Para vos, Juan, ¿se dio en estos años, desde el 2015 hasta parte, cuando perdió el peronismo, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, ¿se dio esta discusión para ya sea renovar o democratizar el Partido Justicialista? Yo creo que, a ver, hubo intenciones, capaz no se dio, como se tendría que haber dado, valgo la redundancia, pero lo importante es dejar, no mirar tanto para atrás y mirar para adelante. La gente está pidiendo que nos unamos, no se tolera más el fracaso de esta política económica y de este gobierno que gobierna para los ricos y no tiene sensibilidad, pero también está pidiendo renovación, caras nuevas, propuestas, ideas.